la deriva, hablando solo, alégrate. Soy tu nueva creación, de mentiras sin razón, alégrate de mi error. Si yo bebo el vino ajeno y me despierto en cualquier lugar, soy tu nueva creación, de mentiras sin razón, alégrate de mi error. Tu nombre puedo olvidar, soy tu nueva creación, de mentiras sin razón, alégrate de mi error. Déjame que al final tendré que maldecir. Soñar, vete ahora ya, vete que este amor.